Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Pues nos encontramos en el centro social recuperado de Gamonal. Muy buenas, queridos amigos y amigas de Radio Onda Expansiva. Y acabamos de asistir a una jornada de rap por el Sáhara. Sáhara Occidental es uno de los lugares de África donde actualmente se vive un conflicto que lleva años, décadas sin resolverse. Y estamos ahora mismo con Islén, un cantante de rap que proviene de este territorio. Muy buenas, Islén. Hola, muy buenas. ¿Nos podrías explicar cuál es el conflicto de este lugar? Porque tú provienes del Sáhara, ¿verdad? Sí, yo soy saharaui. Yo nací en los campamentos refugiados saharauis, en Argelia. El conflicto saharaui, pues el Sáhara ahora mismo es la última, como tú sabes, en su momento Europa cogió África, lo repartió como una tarta. Cada país europeo lo ha escogido unos países, unos terrenos, pues España lo tocó el Sáhara Occidental junto a Guinea Ecuatorial. Y cuando empezó a haber los movimientos revolucionarios de descolonización de África por parte de Europa y tal, pues la última colonia que quedó es el Sahara, que España, en vez de descolonizarlo, simplemente lo abandonó, y eso Marruecos lo aprovechó y ocupó el espacio saharaui en el 1975. Y ocupó todo el terreno del Sahara. Entonces, desde entonces empezó una guerra entre el Frente Polisario, que es el brazo armado del pueblo saharaui, con el Reino de Marruecos. Los saharauis desde entonces viven divididos, digamos, en parte en Argelia, en campamentos refugiados, que es donde nací yo, y parte bajo la ocupación marroquí, el Sahara Occidental ocupado. Y es un proceso, es un conflicto que realmente ni era necesario que hayan pasado 16 años de guerra, ni todas las torturas que ocurren en los territorios ocupados, ni siquiera el sufrimiento que pasa la gente en los campamentos refugiados, ni la separación. Todo se puede parar si España quiere, porque realmente el Sáhara sigue siendo español legalmente. O sea, que si España cede y firma un papel y donde reconoce la soberanía del Sáhara y le da la descolonización a Marruecos, ya, como ya sabemos que viola una ley, viola realmente la ley internacional en ocupar un sitio ilegalmente, pero ya queda en evidencia. Tiene que salir por las patas. O sea, que si no se arregla es porque España está así, ya así estamos, 42 años. ¿Por qué crees que hay este interés por parte del Estado español, del Reino de España y también por parte del Reino de Marruecos por prolongar este conflicto de manera, parece que eterna? Uf, porque lo quiero, pues mira, intereses, como tú dices, intereses entre las dos monarcas, es negocio de mafias, eso es un negocio de mafias, no es otra cosa. Un negocio de mafias, y lo peor de eso es que el propio pueblo español, que gracias al pueblo español nada más la lucha saharaui sigue viva. Si no fuera por el pueblo español, el Sáhara ahora mismo es que ni existiría ese conflicto. O sea, conseguirían borrarlo del mapa, porque parece ser que está en la mente tanto de la monarca española como a la marroquí. Porque mira, en el mundo árabe Marruecos tiene bloqueado todos los medios de comunicación, nadie habla del Sáhara, nadie sabe nada del Sáhara, incluso marroquíes que vienen aquí, y yo tengo muchos amigos marroquíes aquí, muchos amigos que conocí en España aquí y son amigos míos y no sabían ni que el Sáhara está ocupado por Marruecos. Y yo he estudiado aquí en España, y jolín, más de 100 años el Sáhara fue colonia española. Es la provincia número 53. Yo nunca he leído en ningún libro de historia. Yo he estudiado eso aquí, el bachillerato aquí. Nunca he leído en ningún libro de historia de ese pasado del Sáhara. O sea que hay un interés ahí por las dos monarcas. Igual Europa tiene que ver, el propio Francia también, por la que ese conflicto no se debe arreglar. Se debe, cuando antes, taparlo mejor. Pero gracias a la lucha del pueblo español, gracias a la lucha del pueblo español, de asociaciones como la que ha organizado hoy esto, de movimientos que dicen, oye, que tenemos ahí un pasado oscuro que queremos arreglar y nosotros no somos los culpables de lo que hace nuestro gobierno. Gracias a Dios y gracias a ellos, la mecha, digamos, sigue viva. El Sahara se habla de ello. Gracias. ¿Cómo es el día a día en los campamentos de refugiados? El día a día, que mañana va a llegar la libertad y no sabes lo que te espera. En el día a día es supervivencia pura y dura, es supervivencia. Simplemente como una esperanza que es la que mantiene todo el mundo vivo. Que estamos de paso, estamos de campamento. Es arreglar esto. Vamos a ir en un día, dos, tres, pero son 42 años ya. Actualmente, además, en el Sáhara se están viviendo una situación especialmente problemática. ¿Ha habido incluso alguna muerte? Pues mira, los últimos acontecimientos que hubo a nivel político es que hubo una visita del secretario internacional de la ONU, tanto a los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental como a los campamentos refugiados, pero en los territorios ocupados se le denegó la visita. Marruecos dijo que ahí no entra y punto. Y no solo eso, sino cogió Marruecos y expulsó de ahí a todos los observadores de la MINURSO, digamos la que está ahí para vigilar los derechos humanos en el Sáhara ocupado, los expulsó a todos. El presidente de la ONU visitó a los campamentos refugiados, ha sido bien recibido, miró con sus ojos como el deseo del pueblo saharaui cuál es, que no es otra cosa más que la independencia y un Sahara libre. Y claro, dijo que eso debe cambiar y que se debe solucionar ese problema. Entonces Marruecos empezó a ampliar su mejor baza y su mejor arma, que es la de meter miedo, secuestrar a jóvenes saharauis en los territorios ocupados. Y así está, mira, los presos políticos, ha muerto uno en huelga de hambre en un hospital que ni siquiera le han quitado las esposas mientras está en coma. Estuvo casi un mes en coma y ni le quitaron las esposas y acabó muerto ahí en un hospital de Marruecos. Son cosas que violaciones de derechos humanos, en plan, ya, ¿qué es decir qué pasa aquí? En plan, ¿qué es lo que el ojo no ve? ¿O qué? ¿Estamos locos o qué pasa? ¿Por qué esto nadie lo juzga? Como que no hay interés. Aquí en España yo no he visto ningún periódico, más que radios humildes como la que estás tú ahora conmigo. No he visto nadie hablar de ese tema. Y hace poco murió ahí en un hospital abandonado y esposado. ¿Y por qué? Porque había manifestado a decir que era un Sahara libre. ¿Crees que algún día este ideal de un Sahara libre, de independiente, autónomo, podrá realizarse? Al menos lo que sí que creo es que mientras existe un saharaui sobre la faz de la tierra, mientras exista un gota de un saharaui, la lucha por eso va a seguir. No va a cesar nunca. La lucha por ello no va a seguir. Y por supuesto, si hay justicia, si creamos en la justicia, en que, digamos, esa especie del karma, de todo llegará, ¿sabes? No tarda, digamos, el violento ahí tan contento, como dicen, ¿no? Yo creo que sí. Sahara tiene que ser libre, es que es algo que inevitable, por mucho que quiera Marruecos y por mucho que quiera Arabia Saudí o Francia o España, o sea, más bien sus gobiernos. Sahara tiene que ser libre, es que es una violación total, es una ilegalidad lo que está pasando ahí. Pues adelante y Shukran. Afwan, muchas gracias, muchas gracias de nada. El único ser que siempre piensa doble, una vez por ella y la otra por su hijo. El amor de una madre es el combustible que le permite al ser humano alcanzar lo imposible. No lo olvidéis nunca, por favor, ¿ok? Amor para esa madre, se quedan escondido al cielo y pido un deseo, una estrella fugaz, Sahara libre, un trofeo, verdadera amistad, nada de coligueo, pero usted de basura, hipocresía y famoseo, hacer de guerra, nada de pachangueo, si te mides guapo, llámalo riquiño, anda, no le llamas feo. La madre del cielo pide una corazonada, absoluta libertad para mi gente encarcelada, un Palestina libre y una Bagdad sagrada, menos corrupción, estilo Marco y Ecoslada. Más rastafaris, menos cabeza rapada, ver mujeres sonrientes sin ninguna maltratada. Juan Fondi del cielo pide una corazonada, por favor. Vale, papá, en la parte del cielo, pide el deseo, Después de tener la oportunidad de hablar con Islem, este rapero que viene desde el propio Sáhara, afincado ya en el territorio del Estado español, tenemos la oportunidad de charlar con compañeros que están integrados en el colectivo Burgos Sáhara, con el cual están desarrollando un proyecto que consiste en realizar una serie de actividades sociales con los campamentos de refugiados que además están en pleno desierto. para tratar de entender un poco en qué consiste este conflicto y algunos de los elementos que nos ha, de alguna manera, esbozado Islem, tenemos al otro lado del teléfono a una compañera de Burgos Sahara. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, quizás una de las preguntas clave para entender este conflicto, una fecha clave, es 1975 y en concreto la Marcha Verde. ¿Qué es exactamente esto que se denomina comúnmente como la Marcha Verde? Pues la Marcha Verde es una marcha que hicieron los marroquíes en el 6 de noviembre de 1975, en la que todos, Hassan II, que era el rey de ese momento de Marruecos, tenía la idea de que del Gran Marruecos, que era Marruecos, el Sáhara Occidental, parte de Argelia y parte de Mauritania. Y entonces, como estaba toda la situación de que había nacido el Frente Polisario y estaba luchando contra España y estaba el proceso de descolonización de África, en el que la ONU también estaba diciendo a España que tenía que hacer un referéndum para el Sáhara Occidental, para que fuesen ellos los que decidiesen qué querían ser, pues Hassan II decidió mandar al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para decir que el Sáhara era suyo y que a ver qué decía el internacional. Y entonces la respuesta fue negativa. Fue que el Sáhara no era ni de Marruecos ni de España. Pero Hassan II lo que hizo fue hablar a todo su pueblo diciéndoles que ya lo único que faltaba para que el Sáhara fuera suyo era entrar hasta el Ayun, que era la capital. Claro, de una manera pacífica, porque es que era suyo, entonces no tenían que hacer ningún tipo de esfuerzo más allá. Y entonces lo que es la Marcha Verde es la marcha de 300.000 civiles con una bandera de Marruecos y un Corán en la mano entrando hacia el Sáhara. ¿Qué es lo que pasa? Que eso era lo que veía todas las televisiones y todas las cosas de tanto de España como de todo el mundo. Pero, por otro lado, estaba entrando los militares de Marruecos en el momento para entrar y para colonizar lo que es el Sáhara y ocuparlo. Inmediatamente después de la denominada Marcha Verde y de la ocupación militar por parte de Marruecos, se produce una situación de exilio que inmediatamente después también sobreviene un conflicto armado. ¿Cómo se produjeron estos acontecimientos? Cuando pasó la Marcha Verde, pues la población saharaui se dividió como un poco en las personas que se quedaron a luchar contra los marroquíes y mauritanos que estaban entrando y las personas que se tuvieron que huir del lugar en el exilio, se tuvieron que andar pues los kilómetros que hay desde el Sáhara Occidental hasta la zona de Tinduf, de Argelia, que nos contaban allí que iban sin absolutamente nada, que tenían que, pues que por ejemplo las mujeres que estaban embarazadas parían debajo del árbol y los niños nacían con nada con lo que taparles, por ejemplo, un montón de cosas que eran muy duras. Y esa situación fue muy dura. Y luego, claro, la población se quedó dividida por el muro de la vergüenza. Y la gente, la guerra, el conflicto armado, solo fue en lo que es el Sáhara Occidental. No, en los campamentos siempre, Argelia, no sé cómo lo han hecho, pero siempre ha habido paz. Y en el Sáhara Occidental, en los territorios, como fueron ocupando Marruecos, Marruecos entró con Mauritania, que eso no lo habíamos comentado, pero entraron los dos. Y entonces, el Sáhara Occidental, el Frente Polisario, consiguió entrar hasta la capital de Mauritania y les dijo que se fuesen del Sáhara Occidental o que si no ellos iban a colonizar, bueno, no querían colonizar lo que era Mauritania, simplemente les dijeron que se fuesen ellos. Entonces Mauritania, al ver como un poco el peligro, decidió hacer una tregua y se fue y pasó y reconoció el Estado el Arras. Pero Marruecos seguía con la guerra y seguía con sus intenciones hasta hoy en día. Hasta que en el 91 las Naciones Unidas crearon lo que es la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. Y entonces los saharauis vieron que como que desde la comunidad internacional se estaba haciendo algo y que se estaba buscando un poco de paz, pues decidieron creer en ellos y pensar que iban a hacer el referéndum. Lo que pasa es que cada año dicen que lo van a llevar a cabo en sus asambleas, pero nunca se hace. Todavía siguen esperando a que se haga. Entonces, cuando nosotros preguntábamos por la situación que están viviendo ahora allí en los campamentos a los saharauis, ellos nos decían que sí, desde el 75 al 91 habían estado en guerra, pero que es que ahora del 91 al 2016 no están en paz. Lo que están es en un momento de espera de que no saben qué va a pasar, pero eso no es paz. Entonces, la situación quizás es incluso, no diría más compleja, pero sí de incertidumbre, de una incertidumbre, de una espera que no se sabe muy bien hacia dónde camina. Es de una espera total, porque hace unas semanas se renovaba lo que es la Minurso y se estaba en duda, la verdad. Días anteriores a la renovación estaban en duda de si se iba a renovar o no. Por una parte, algunos países hemos leído que decían que no querían que se renovase porque creen que la Minurso es una pantonfla, que no va a hacer nada más que seguir manteniéndolo. Así que, en realidad, yo tampoco, personalmente, tampoco sé qué pensar. Si es mejor o peor, si es mantener una guerra que sin armas o si es... no lo sé. Islén, tanto Islén como tú, nos habéis hablado de un conflicto incluso militar, una guerra que duró hasta 1991 y de un grupo o de una de las partes en el conflicto que es el Frente Polisario. Seguramente muchos de los oyentes que se acercan a este conflicto por primera vez desconocen qué fue o qué está siendo el Frente Polisario. Bueno, hola, bueno, yo soy Eduardo, soy otro compañero del colectivo. Muy buenas. Y bueno, pues el Frente Polisario es un movimiento que surgió pues cuando estaba el proceso de descolonización. Antes del proceso, bueno, el Frente Polisario significa Frente por la Liberación de Sadianjandra y el Río de Oro, que son las provincias del Sáhara Occidental. Y bueno, entonces eso fue un movimiento político y armado que empezó eso primero, luchó contra el Estado español, contra los colonos españoles. Y luego, pues bueno, ha venido siendo pues el que ha creado el gobierno del Frente de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, es el ejército, digamos, del Sáhara, y bueno, pues eso es el que estuvo luchando desde el principio por la liberación del pueblo saharaui. En la actualidad, ¿cuál es la actividad que desarrolla el Frente Polisario, Eduardo? Pues el Frente Polisario pues es la organización política militar ahora mismo. Tiene eso tanto como el partido, sí, es el partido único de ahora mismo del Sáhara Occidental, de la RAS. Otro de los exilio, vamos, es el único gobierno que existe ahora mismo en el exilio, digamos. Uh-huh. Otro también de los aspectos que, si investigamos un poco acerca de este conflicto, un aspecto que llama bastante la atención es que desde hace unos años se ha construido un muro, Marruecos ha construido un muro de dimensiones importantes. A mí me gustaría que nos explicases un poco más profundamente cuáles las características que tiene este muro, porque es algo que prácticamente la gente en esta parte de... Sí, que parece inexistente. Eso sí, es. Sí. Cuéntanos, por favor, pues, Eduardo. El muro empezó a construirse progresivamente. Empezó cuando empezó a invadir el país, iban conquistando y entonces iban construyendo pequeños muros, ¿no?, para protegerse mejor de, pues eso, del Frente Polisario y así. Y bueno, en medida que iban construyendo, iban agrandando, iban protegiendo pues diferentes zonas que les interesaban más. Por ejemplo, en la mina de fosfato que hay, tiene más de dos muros, por ejemplo. Bueno, y eso, y fue una serie de muros que al final ha sido un muro que recorre todo el Sáhara Occidental ocupado, mide más de 2.720 kilómetros, algo así. Es el segundo muro más grande del mundo, después de la muralla china. Y bueno, estuvo financiado por... Y bueno, reconstruyó el mismo que ha construido el muro de Israel. Estuvo financiado por Estados Unidos y Arabia Saudí. Tiene la zona minada más grande del mundo, que hay unas 7 millones de minas, muchas de ellas fabricadas aquí en Burgos y cedidas por el gobierno del Estado español. Y bueno, cuesta mantenerle más o menos 1 millón de euros diarios el muro, o sea que imagina los beneficios que saca el gobierno marroquí de la ocupación del Sáhara Occidental para poder permitirse esos gastos. Y bueno, eso, pues tiene, y además del muro principal hay diferentes muros, eso, y todo con minas antipersona, no sé cuántos militares con ametralladores y así. A cada kilómetro del muro, de estos 2.000 kilómetros, hay un puesto militar, pues con todo lo que conlleva, no sé exactamente. Durante este fin de semana, comentábamos, el sábado en concreto, se ha desarrollado una jornada de rap en solidaridad con el Sáhara. Una jornada que ha venido impulsada por el colectivo Burgos Sáhara, que está realizando un proyecto que, es un proyecto que trata de intervenir directamente en los campamentos de refugiados. ¿En qué consiste exactamente este proyecto que habéis impulsado? El proyecto nace con la necesidad de, nosotros, la compañera que te he hablado yo, fuimos el año pasado a realizar un proyecto allá a los campamentos de 2 meses. Y bueno, hicimos diferentes proyectos en las escuelas, llevamos algunos de inteligencia emocional y expresividad para que los niños nos contasen su situación allí y bueno, luego poder traerlo aquí como herramienta de concienciación y así. Y bueno, y otro que era eso, recoger historias de vida y intentar traerlo aquí como herramientas. Y entonces nosotros vimos la necesidad de aquí crear un colectivo, de que algo se moviese para eso, para informar y sensibilizar a la población del Estado español, de más concretamente de Burgos, de este conflicto, de esta problemática, porque vemos que no se sabe, los medios lo tienen muy muy callado y no se sabe sobre este conflicto. Y bueno, y los proyectos que se van a realizar, ahora, pues te lo cuenta mi compañero, que es el que va a volver allí. Genial. Hola. Muy buenas. Pues nos comentaba Eduardo que entre los proyectos que tenéis en mano es regresar a los campamentos. En concreto, y corrígeme si me equivoco, al campamento de Tinduf. Sí, vamos, los campamentos se encuentran en Tinduf, que es una región del sur de Argelia, del desierto, pues es la parte más al sur de Argelia, y en concreto ahí es donde huyeron de la marcha verde de la población marroquí, pues como que el gobierno argelino les permitió esos territorios para que continuaran pues allí su lucha. Y en concreto el campamento donde tenemos pensado realizar nuestra actividad es Esmara. Es uno de los campamentos, que son 5, cada uno con los nombres de las principales ciudades del Sáhara Occidental ocupado. De acuerdo. Y quizás es una pregunta para todos los que estáis ahí detrás del teléfono, o al menos los que conocéis el día a día de los campamentos. ¿Cómo es el día a día de estas personas que viven en mitad del desierto? ¿Cómo es vivir en un lugar tan quizás inhóspito como es el Sáhara Occidental? El día a día allí pues es complicado, puesto que lo que viven es principalmente de la ayuda humanitaria. Y nosotros tampoco hemos visto una gran necesidad así de las necesidades básicas están cubiertas, pero vamos, que queda mucho, pues es que es un campamento de refugiados, pero a pesar de eso llevan 40 años, entonces pues han ido evolucionando todo lo que no les quedaba otra, es sobrevivir, adaptarse, y bueno, sí que eso, el apoyo del gobierno argelino, por ejemplo, pues les cubre un montón del agua, por ejemplo, antes nos contaban que igual tenían que andar 15 kilómetros porque solo había un pozo en cada campamento, pero ahora más o menos los abastecimientos de agua y todo eso está cubierto. Y bueno, pues mucho calor, por ejemplo, en verano llegan a los 60 grados y eso es la muerte. Y hay un proyecto que es Vacaciones en Paz, que lo realizan en el Estado español diversas asociaciones de amigos del pueblo saharaui, y consiste en traer en verano 2 meses pues a niños de diferentes edades, pues para que no vivan ese infierno allí. Y bueno, pues allí eso, las condiciones son duras, pero bueno, eso, que van mejorando con el paso del tiempo, van adaptándose, y es que eso, después de 40 años pues no les ha quedado otra. ¿Por qué crees, Eduardo, que a pesar de que desde hace 40 años el conflicto existe, e incluso ha habido un conflicto bélico, sí, a pesar de ello, ¿por qué prácticamente es algo desconocido para el espectador o para el común de los mortales? Pues no sé, yo en mi opinión creo que es como, por ejemplo, en el Estado español, como es tan responsable del abandono que hizo y luego de todos los intereses económicos y políticos que tiene con Marruecos, pues no sé, está muy callado, no entiendo por qué principalmente es tan tabú, digamos, en España, no sé. Es difícil que seas sonado, porque como ahora mismo no es un conflicto bélico, pues nadie, la situación no les interesa, ¿no? No sé, también eso, Marruecos tiene la llave de la inmigración, por ejemplo, que eso es un factor que juega, que amenaza con, venga, abro aquí la... y amenaza a Europa, y luego los intereses económicos pues son varios. Ahora mismo España es el mayor aliado económico de Marruecos. Hasta 2012 va a ser la Francia, pero ahora mismo es el mayor aliado económico. Yo que sé, la arena que de las playas, por ejemplo, viene del Sáhara. Es que el buen inmobiliario de la construcción, todo eso vino de allí. Tanto la pesca que proviene de Marruecos, no sé si el 70% que vende es para España, y bueno, eso yo creo que son todo porque tanto con Francia, con Estados Unidos, con potencias que tienen mucho peso en este sistema, pues no tienen una buena relación, y entonces no interesa que se les moleste, entonces se calla este conflicto. Si de Palestina ya se habla poco, pues de esta menos aún. Sin duda, sí. Le preguntaba a Islem, después de que hubiera finalizado el concierto, que si él pensaba que quizás alguna vez, quizás en un futuro cercano, podría haber un Sáhara libre. Quizás la pregunta que te planteo a ti, como persona que está involucrada dentro de uno de los colectivos que está trabajando para que se conciencie la población o para que al menos se visualice la situación sobre el Sáhara, ¿cómo crees que podría resolverse este conflicto? Pues, a ver, yo creo que la visualización y la concienciación aquí en el Estado español es una parte muy importante, pero no creo que tenga que quedarse solo ahí, no sé. Yo creo que, tristemente, esto solo se va a solucionar con un conflicto armado. En cuanto firmaron la tregua pacífica, han ido pasando los años, las resoluciones de la ONU han ido pasando y todo sigue igual. Y no lo sé, yo creo que tiene que ser algo conjunto entre el Estado español, el Estado marroquí, el Marruecos, creo que tiene que pasar algo, tiene que haber un cambio político de régimen o algo, o algunos levantamientos en su población y algunas revueltas o algo conjunto tiene que haber, no sé, creo que tiene que ser algo conjunto de varios sitios, porque si no, no sé, algo militar, Marruecos ahora mismo está financiado, bueno, siempre ha estado por las principales potencias y no sé si el Sahara, en el Frente Polisario, tendría unas posibilidades reales. Siempre han sido unos expertos en el conocimiento de terreno y todos los 15 o 16 años que duró la guerra nunca se han dado por perdidos, ni mucho menos, pero ahora mismo con las tecnologías militares no sé qué sucedería en un conflicto bélico. Serviría para darle mucha más visualización y ya que Marruecos sí que creo que no le importaría en ningún momento cometer ninguna barbarie, pues no sé, que la comunidad internacional se posicione más hacia el Sáhara Occidental pero no sé, no sé cómo puede ser, la verdad. Pues Burgos Sáhara, un colectivo que desde la cercanía está trabajando por la resolución del conflicto en el Sáhara Occidental, por darle al menos visibilidad. Muchas gracias por vuestro tiempo, suerte con el proyecto, y el resto de nuestros oyentes, ya sabéis, podéis escucharnos a través de ondaexpansiva.net y a través también del dial de las radios con las que compartimos nuestras emisiones.